sentimiento que yo tengo, que yo me voy, me voy, me voy para la rumba. ¡Rumba! ¡Ah! Que yo me voy para la rumba. ¡Ah! Que yo me voy para la rumba. Rumba, que yo me voy para la rumba.